vienes tú. Es el calor que me das. La Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo. Tenemos el gusto de compartir con ustedes una sesión más de su programa Construyendo Puentes, de la Fundación Puente Alto Puede Más. Grandes temas de conversación que usted estaba pidiendo, exigiendo, ya aquí en la Radio Puente Alto, como cada día jueves. La Fundación Puente Alto Puede Más, Construyendo Puentes. Adelante, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, Juan Carlos. Un gran saludo cariñoso a todas y todos los que nos escuchan y nos acompañan semana a semana. En este día un poco helado, pero que está bonito porque de nuevo ha caído un poquito de nieve en nuestra cordillera. Así que le hacemos el honor aquí a nuestra provincia, ¿no es cierto, cordillera? Hoy, en el día de hoy queremos tocar un tema relevante que tiene que ver con la organización social. Y también vamos a tocar, por cierto, algunas noticias, novedades del ámbito nacional que tienen repercusión muy fuerte en nosotros y nosotras, ¿eh? Como el tema, por cierto, del aborto tres causales, y también queremos hablar algo de los adultos mayores y la tarjeta. Pero primero que nada quisiera presentarle a nuestras grandes invitadas. Ustedes saben que la Fundación le gusta compartir este espacio y en esta ocasión tenemos dos grandes dirigentes puentealtinas, mujeres, lideresas en su zona, como la mayor parte, por lo demás, de las dirigentes sociales, que es, muy buenos días, Alejandra Pavés, de la Villa El Duraznal. Muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias por la invitación a nuestra querida amiga Soledad Barría, también a la gente de la radio, obviamente. Muchas gracias, Alejandra, ya vamos a ir tocando y quiero saludar, tenemos una segunda invitada, que es doña María Morales, de un barrio totalmente distinto a, pero puentealtino como el más, ¿no es cierto? Muy buenos días, María. Buenos días a todos los que nos escuchan, buenos días, un saludo especial a todos los dirigentes sociales que están escuchando, para que se sienta, ya que nadie por el momento no nos han dicho ningún saludo, yo quiero saludarlos a todos y quiero felicitarlos por la labor que desempeñan. Bueno, ese es justamente, María, el motivo, ¿no es cierto?, de esta audición, que es hace unos días atrás se ha celebrado el Día del Dirigente Social. Y casi podríamos decir que de la dirigente social, ¿no? Porque la mayor cantidad de dirigentes somos mujeres. Sí, somos mujeres. Sí. ¿Por qué hay tantas mujeres dirigentes sociales, Alejandra y María? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, por lo general dicen los hombres machistas de que la mujer tiene mayor tiempo. sin embargo, creo que somos las mujeres las que tenemos mayor vocación para esto. Creo que es la clave mayormente de ser una dirigente social, que tenemos la capacidad de hacer más cosas que los hombres en realidad. O sea, sin hablar tan feminista, pero nos podemos desdoblar con mucha facilidad en muchas cosas, muchos ámbitos. Y dentro de este último, que es político, social, nos hemos desenvuelto con mayor facilidad y con más grandes logros en realidad. Muy bien. María, ¿qué opina? La verdad es que yo creo que lamentablemente el trabajo social es bastante menos valorado en general, y por eso es que los hombres no les gusta mucho porque no sienten que su área, y sí, la mujer, concuerdo con Alejandra, que tenemos la capacidad y la disposición para hacer todo tipo de trabajo, sea valorado o no valorado. Y creo que además nos desempeñamos bastante bien, por lo que he conocido aquí en Puente Alto, que constantemente nos estamos viendo en muchas áreas, en muchos ambientes. Y de verdad, la mayoría somos mujeres y bastante, usa una palabra, empoderada de lo que estamos haciendo. Muy bien, eso me gustó. Pero yo creo que también hay una probablemente una cierta relación entre este trabajo comunitario, que es mucho de cuidado, al rol que se le da a la mujer habitualmente en nuestra sociedad. Nuestra sociedad le entrega a la mujer, como parte del patriarcado, del machismo un poco, el rol de cuidar a los demás como a la mujer. Y yo creo que lo sabemos hacer, tal como lo plantea la Alejandra y María, lo sabemos hacer muy bien, pero yo creo que tenemos que compartirlo probablemente mucho más también con hombres. Tenemos que pedirle, exigirle también a los hombres que empiecen a realizar este cuidado comunitario, así como queremos que cuiden al interior de los hogares, ¿no es cierto? Mm. También a la comunidad. Porque yo esa es la segunda consulta que quería hacerles a ustedes, porque yo creo que lo importante es que a través de esta audición los y las que nos escuchan entiendan por qué es importante tener una organización social. Me gustaría que ustedes nos contaran si han podido, qué cosas han podido sacar adelante gracias a organizarse como juntas de vecinos son ustedes, ¿no? Exacto. Porque el día del dirigente social es un poco más amplio, puede ser también el deportivo, el cultural, el gestor cultural, en fin, o de el club de adulto mayor, que también puede tener su, también es un dirigente de una organización. Sin embargo, como que el prototipo de la organización social es la junta de vecinos. Yo quisiera preguntarles a ustedes qué cosas creen ustedes que se han podido ir logrando gracias a la organización. ¿Cómo invitarían a los demás puenteltinos que no forman parte de la junta de vecinos a organizarse? Bueno, la verdad es que desde el prototipo, como dices, de juntas de vecinos, la organización se puede hacer más constante, se puede trabajar con mucha más cantidad de gente, podemos encantar a mucha gente. Tú sabes que, si bien es cierto, los dirigentes sociales estamos muy mal catalogados, precisamente por falencias que han habido, pero sin eso menospreciar que habemos muchas dirigentes sociales que no solamente trabajamos desde nuestra villa, sino que también nos organizamos a través de otras villas, que ha sido lo más importante durante este último tiempo, porque antes cada directiva, cada junta de vecinos solamente trabajaba en sus villas. Sin embargo, ahora hemos estado haciendo redes con diferentes trabajos. Los trabajos que se hacen por lo general en las villas, a través de estas asambleas, de reuniones, etcétera, hemos podido sacar muchas cosas adelante. Nosotros estamos con una carretera y una caletera que nos impidió hacer muchas cosas, sin embargo, así pudimos es. Trabajar en comunidad. Tenemos proyectos mejoramientos de vivienda que sin una junta de vecinos o una organización con personalidad jurídica no lo podría hacer. Hemos hermoseado, o sea, para postular a estos proyectos se requiere de organización. Exacto, okay. Todo tiene que tener una organización y pucha, la madre de esto es la junta de vecinos. Exactamente. Entonces, nos podemos organizar haciendo muchas cosas, podemos lograr muchas cosas, o sea, hemos logrado proyectos de gobierno que sin personalidad jurídica, sin una junta de vecinos, no podríamos lograr. ¿Como cuál? Ustedes tienen una bonita cancha, por ejemplo, tenemos en el Duraznal. Tenemos dos multicanchas, una de ellas está techada, tenemos una sede social, tenemos un telecentro que funciona con 10 computadores. ¿Y cómo lo lograron eso, Alejandra? Mira, lamentablemente, y lo digo lamentablemente, lo tuvimos que lograr por ser un barrio vulnerable. Muy vulnerable. Esto lo hicimos en el primer gobierno de Michelle Bachelet, en donde ella propuso estas actividades y nos ganamos un proyecto que se llama Quiero mi Barrio. Quiero mi Barrio, muy buen proyecto, excelente, ¿no? Nosotros nos organizamos, hubo un CBD en donde no solamente estaba Junta de Vecinos, sino que también los vecinos que se organizaran para poder ver todo este asunto. A través de este programa, El Quiero Mi Barrio, pudimos lograr las multicanchas, pudimos lograr la sede, el telecentro y obviamente la organización y el encanto de toda una villa. Exactamente. Eso, bueno, de hecho la fundación hoy día, quiero comentarle, ha estado realizando eventos de circo social, ¿no es cierto? De circo itinerante, Alejandra, en esa villa. Exacto, que ha sido súper bonito, un proyecto encantador en donde los niños, partimos con los niños obviamente, tenemos que empezar a encantarnos con los niños, que es nuestra, es lo que nosotros queremos, es nuestro futuro. Claro. Nosotros pensamos en los niños tratando de mejorar también su calidad de vida. Si bien es cierto, sabemos que los sectores que son vulnerables, tenemos muchas carencias. Exacto. Entonces, cuando hay carencias necesitamos este tipo de cosas y a través de la fundación, que está dirigida obviamente por usted, Sole, no, contribuyo nomás, ¿no? Pero también forma parte de ahí con Marcos, sí, Velázquez, que es también, sí, el profe, Javier. Entonces, sí, las organizaciones sociales nos organizamos. ¿Y de qué forma? De esta. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Quisiera preguntarle a María ahora, porque yo entiendo que ella forma parte hace menos tiempo que Alejandra. Alejandra tiene un gran recorrido como dirigente social. 13 años ya. María fue antes dirigente en otras lides, entiendo, y ahora está partiendo. ¿Cómo ve este asunto de la organización? ¿Y por qué es tan difícil de repente lograr convocar a nuestros vecinos y vecinas? Bueno, porque lamentablemente existe el individualismo que marca mucho nuestra sociedad. Y eso lo venimos viendo hace un buen tiempo. Entonces cuesta mucho encantar, como decía a la Alejandra, cuesta mucho, mucho encantar a la gente. Entonces, ¿con qué lo encantamos? Igual, como ella, postulamos a proyectos que nos beneficien a toda una comunidad. Ahora, indudablemente, para estos proyectos hay que tener una personalidad jurídica, estar organizado legalmente. Mm. Y bueno, y la verdad es que hay muchas organizaciones sociales, pero el mayor peso le recae siempre a la Junta de Vecinos. ¿Por qué? Porque, de hecho, para conformarnos en esta comuna tenemos que tener 200 socios, lo que no es menor. ¡Es tremendo! Claro, nosotros somos una villa de 500 casas. Entonces comprenderán que tener más de 200 socios y tenemos 500 socios cuesta un poquito, pero hay que encantarlo, hay que buscar los caminos. Como decía la doctora, soy bastante nueva, estamos desde el año 2016 prácticamente, y hay que empezar a conformar las redes, a buscar las otras dirigentes o dirigentes sociales, ver cuáles son los caminos. Y la verdad es que es bastante, a veces se hace difícil porque no se tiene la información, pero un camino bastante encantador porque se encuentra con amigas, con amigos, que ayudan mucho y que facilitan el camino de hacer las cosas. Hasta el minuto, por lo menos para mí, este camino ha sido bastante fácil. Creo que lo más difícil es encantar a la gente, y lo otro es buscar, formar redes, formar contactos. Y además, el otro problema que tenemos nosotros así como villa muy fuerte, que aunque no somos una villa vulnerable, pero sí también tenemos nuestros problemas, y eso para muchas autoridades la pasan por alto. Así es. Muy bien. Recuerde, amiga, amigo puentealtino, que estamos hablando con y para ustedes, y que pueden llamar al 22-872-7871, que es el número de la radio. Repito, 22-872-7871, o bien escribir al Facebook de la radio Puente Alto. Nos dice que tenemos algunos aportes. Sí, muchas gracias. De parte de Alex Eduardo Ortiz, Soledad, dice: qué interesante lo que ellos están haciendo. Yo vivo en la vía ferroviaria y no logro la participación de mis vecinos. Que nos pregunten, que por favor pregúntale, ¿cómo lo hizo para motivar a sus vecinos en términos de hacer proyecto? Esa es la pregunta número uno. Y la segunda, de Álvaro Ramis: nosotros los hombres también podemos hacer cosas. Así es. No todos somos iguales. Exactamente. Muchos estamos comprometidos con nuestras mujeres y la apoyamos codo a codo. ¿Nos puede decir qué proyectos viene ahora para nuestras juntas de vecinos? Si lo saben, por favor, que lo informen. Muy bien, muchas gracias por esos aportes. Y notablemente son dos hombres. ¿Ve usted que los varones aquí se están incorporando con fuerza? Bien, y eso es lo que queremos, porque queremos construir una sociedad de iguales. Así que los necesitamos a los hombres también en el cuidado de otros, como es lo que pasa en la Junta de Vecinos. En la Villa Ferroviaria, que está en Bajo de Mena, me imagino que de ahí es Alex. Me ha tocado estar en algunos encuentros por un mejoramiento de vivienda, y también tienen una interesante iniciativa de jóvenes ahí, que es la Ferro Batu, que son una batucada, que es la Ferro Batu, por eso se llama Ferro. Por lo menos eso es lo que yo conozco, no sé, Alex, si me equivoco, pero entiendo que por ahí. ¿Cómo se hace para hacer... quizás Alejandra, que tiene más tiempo, ¿cómo se hace para hacer participar más a los vecinos, Alejandra? Es complicadísimo hacer participar a los vecinos, sobre todo cuando uno ha tenido una experiencia con respecto a dirigentes anteriores que no ha sido la mejor en realidad. Sin embargo, es decir, hay una historia de la cual hay que hacerse cargo. Y hay que hacerse cargo. O sea, yo creo que todos los que somos dirigentes sociales venimos con una historia anterior. O sea, si bien es cierto, nosotros no éramos dirigentes, pero ya había una trayectoria en la villa con otros que decepcionó a la gente. Exacto. O no. creo que cuando uno parte tiene que partir de cero sin mirar atrás. Fue la mejor experiencia que nosotros tuvimos como juntas de vecinos en su primera instancia. Ahora la participación desde la transparencia, desde el sin plata, desde el del querer trabajar por los demás sin pensar en que ese trabajo tiene que ser específico para un dirigente. Creo que tenemos que abrirnos en igualdad de condiciones. Creo que tenemos que sentarnos en la mesa y plantear lo que necesitamos como villa, como gente, como persona, como... creo que plantearse la idea de trabajar y ver la posibilidad de incorporar otro tipo de cosas, que no siempre sea el tema plata, porque ese es el problema de todas las juntas de vecinos. Ajá. Por lo tanto, yo y el manejo de las sedes. Yo creo que hay de las sedes. En el fondo hay un manejo del poder, exacto, que yo creo que tenemos que enfrentar y ser súper transparente. Cuando uno es dirigente social, muchas veces se cree que uno tiene el poder de manejar todo. Y uno lo que tiene que hacer es delegar. Uno dirige solamente, uno facilita, plantea, ¿no? Conduce. Claro, uno conduce, pero eso no significa que nosotros tengamos que hacer todo. Un dirigente social tiene que ser capaz de aguantar las quejas y también ver todas las posibilidades dentro de lo que hay en nuestra villa. Creo que plantearse más allá, no. Tenemos que abocarnos, obviamente, en nuestra villa, tenemos que ver cuáles son las falencias, qué es lo que necesitamos, la cantidad de gente que existe, por qué queremos trabajar. Y si lo vamos a hacer, hacerlo de corazón, hacerlo por las ganas, no por querer tener algo más ni ser más que el resto. Creo que somos todos iguales. Creo que esa es como la clave. Tratar de que nosotros, si tenemos algo para poder dar, lo demos. Yo creo que quizás, María, no sé qué le parece esta idea de que hay que partir con cosas pequeñas, sí, pero creíbles, en exacto, que uno efectivamente pueda rendir cuenta, pueda sentir que se avanza en conjunto. ¿Qué le parece, María? Sí, yo creo que lo principal es eso. Además, transmitirle a la gente las ganas que tenemos para trabajar. Yo creo que en general la gente percibe cuando es honesta y las ganas que tenemos. Yo creo que las ganas contagian a todo el mundo. Y también se percibe mucho, bueno, nosotros como junta de vecinos no tenemos sede, no tenemos nada, somos bastante desposeídos. Pero así pero todo, ya van a ir trabajando. Sí, no, sí estamos trabajando, pero así todo dimos una cuenta anual de nuestra gestión con las platas que nos habían llegado, perfecto, en que lo habíamos gastado, y tenemos una comisión revisora que nos revisa todo lo que hacemos. Ah. O sea, cumplimos todos los periodos y le mostramos a todos en qué hacemos y qué dejamos de hacer. Compartimos en general toda nuestra información. Ahora bien, indudablemente lo que más importante es ver qué es lo que quiere nuestra comunidad. Exactamente. Darle, trabajar con nuestra comunidad. Es decir, abrirse, abrir, no hacer lo que uno quiere, sino que hacer una participación efectiva que en que nos planteemos trabajar en conjunto. Muchas veces la dificultad es que la gente se sienta parte de, exacto, y para sentirse parte necesita que la escuchen y que efectivamente puede ir incidiendo, ¿no es cierto?, en cómo se hacen las cosas y qué es lo que se hace. Exacto. Así que, bueno, yo creo que también hay un tema de capacitación ahí de los dirigentes, ¿no? Sí, yo creo que hacen... Porque uno no nace con años, esto. No, yo creo que uno nace con vocación. Bueno, con yo vocación, creo que, sí. Y con mucha disposición, o sea, uno no sabe cuando entra a este tipo de cosas, uno no sabe lo que se enfrenta. Y uno la experiencia la va viendo día a día en realidad. Uno se convierte en psicóloga, en doctora, claro, en asistente social. Sin embargo, si nosotros no somos capaces de responder eso, porque no tengamos una capacitación, obviamente también eso perjudica a nuestro liderazgo, po. ¿Y dónde se capacita la gente para poder tener más oportunidades, chiquillas? Hay muchas partes en realidad, pero ¿ya? Una de ellas que ha sido súper primordial acá en Puente Alto ha sido la Fundación Prodemu. Prodemu es una fundación espectacular en donde nos entregan todas las herramientas. esta información se tiene que masificar, chiquilla. Existe mucha gente en Prodemu que tiene mucha disposición para poder ayudarnos. Fantástico. Y no solamente a las mujeres. O sea, acá no es algo solamente feminista. Así que esto, tanto para esto Alex es para como para Álvaro. Todos, exacto. Nosotros podemos capacitarnos, existen otro tipo. Yo sé que la fundación también sí, entrega información, porque es. Nosotros tuvimos también la posibilidad de trabajar con Sole en nuestra villa con algunas mujeres a través de la violencia intrafamiliar. Y créanme ustedes que no solamente es capacitación de liderazgo, porque si nosotros no nos queremos, obviamente tampoco podemos querer al resto. Así que esto es algo más o menos universal, en donde tenemos que empezar por casa. Yo creo que... así, adelante. Quería acotar una cosa, que la fundación además se encarga de instruirnos o capacitarnos en diferentes asuntos. La Fundación Puente Alto Puede Más, estamos hablando. Puente Alto Puede Más. Sí. Ya, me están haciendo propaganda, muy bien. Así es. No, a Prodemu también, hay que devolvemos decirlo. Lo que hemos recibido. Está bien, o sea, está generalmente una vez al mes se hace una reunión de desayuno donde nos entregan los diversos temas que hemos solicitado, porque uno no lo puede saber todo. Uh-huh. Entonces, obviamente, mínimamente tiene que saber cómo dar la información y a dónde dirigir la gente. Claro, yo quiero contar un poquito esa experiencia. Gracias, María, por recordarlo. En realidad la fundación una vez al mes, así que aquí aprovecho de dejar invitado también a Alex y a Álvaro, si quieren sumarse, así como todos y todas las que quieran sumarse. Hacemos un desayuno que es como de capacitación. Hemos hecho en los primeros del año, se establecen los temas, que son los temas de interés de los mismos dirigentes. Entonces hacemos el contacto, por ejemplo, hemos hablado del tema de vivienda, cuando se abrieron los subsidios, para que justamente los dirigentes sociales puedan tener la información de que poder entregarle a sus vecinos respecto a la, desde el subsidio del adulto mayor, el subsidio de arriendo, en fin, todos los tipos, la mejoría, etcétera. Hemos hablado también del trabajo, ¿no es cierto?, los contratos de trabajo, que fue lo último que vimos hace poquitito, hemos visto salud. Entonces se van viendo distintos temas, porque normalmente no hay tantos espacios donde los dirigentes sociales puedan tener acceso a información que les sea útil para poder también diseminarla entre sus propios vecinos. Así que yo creo que esa es una labor que nosotros estamos muy orgullosos de poder compartir, digamos, de poder hacer este nexo, ¿no? Pero yo creo que la gran gracia está en la base, está en los dirigentes sociales y en las dirigentes sociales. Yo creo que hay dos temas que muy interesantes lo que ustedes han planteado, que es hay que partir por los chicos, por la misma comunidad, abrir la participación, ¿no es cierto? Validarse poco en tanto dirigente, directiva, pero en el trabajo y con los demás. Pero también hay que poder mirar levantar la mirada, porque a veces, tal como lo señalaba Alejandra, los problemas de uno son los mismos que los de la villa de al lado. Exacto. ¿Cómo ha sido, María, esta relación con otros dirigentes? Bueno, yo a eso me refería, que uno tiene que empezar a conocer y a formar redes. Me refería que sea un camino bastante exitoso, para nosotros por lo menos, porque hemos ido conociendo dirigentes bastante valiosos. De hecho, de repente nos convertimos en amigos, pero con un trabajo en común, que significa esfuerzo, participar y seguir adelante. Y de repente también consolarnos mutuamente. Pucha, nos caímos, nos fue mal, nos criticaron mucho, ya no importa, o sigue adelante, que es súper importante entre nosotros, porque no siempre va bien, las críticas son más que los halagos, diría yo, pero es un buen trabajo. Además que todos los problemas son comunes, no hay problemas que no sean comunes, aunque vivamos unos en partes diferentes. Como yo dije, nosotros no somos una vía vulnerable, pero tenemos los mismos problemas, conectividad, exacto, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera, que podríamos hablar mucho sobre eso. Y yo creo que en la villa que nos hablaron estos jóvenes, que creo que también pasa lo mismo. Bueno, no quiero dejar la oportunidad de felicitar a estos que nos llamaron. Qué bueno que quieran unirse. Nosotros, como dijo la doctora, no pretendemos imponernos ni mucho menos, sino, pucha, qué rico es trabajar en conjunto. Exactamente. Bueno, yo creo que vamos a tener que ir cerrando porque se nos va acabando el tiempo, desgraciadamente. Quisiera dar un par de buenas noticias y otra más o menos, pero en fin. Pero una de las cosas que probablemente nuestros amigos y amigas no conocen son algunas posibilidades que se le dan a los adultos mayores. ¿Hay alguna retribución mínima para los adultos mayores, perdón, me equivoqué, para los dirigentes de organizaciones sociales? Capaz que ni ustedes sepan de que existe la posibilidad, todos los que son dirigentes sociales tienen el derecho a ser FONASA. Ah, sí, sí. Que es una mínima retribución, yo me alegro mucho porque viene de salud, sí. pero que puede no ser tan mínima para mucha gente que no tiene nada y que por esta vía siente que hay una pequeña devolución de alguna manera, no por el hecho de ser dirigente o dirigenta, porque es una labor difícil. Yo quiero aquí hacer un reconocimiento a todos y todas, no solamente felicitaciones, sino un reconocimiento al trabajo silencioso, diario. ¿Cuántos adultos mayores en su casa encerrados muchas veces solo se conectan a través del vecino, a través de la dirigenta de la junta de vecinos, que sabe que vive ahí y que es su único nexo con el mundo? Entonces yo creo que aquí tenemos mucho, mucho más que hacer para seguir organizándonos, para seguir desarrollando, tanto al interior del barrio como después entre los distintos barrios, ¿no? Para mejorar la calidad de vida. No sé si quieren. Sí, yo quiero pasar a otros temas, entonces quisiera. Yo quiero para cerrar, decirles que claro, uno quiere como dirigente social que nuestras villas realcen un poquito su vida normal, su hábitat natural, no debe ser, que mejore, tiene que mejorar. Quiero destacar también que el año pasado, a través de un cabildo que se hizo en Gabriela Poniente, que se organizó con el senador Carlos Monte y de la unión de distintas juntas vecinos, justamente todo el sector de Gabriela Poniente, algunos invitados también que hicimos de otras de otras villas, pudimos conseguir muchas cosas. Entonces quería también destacar ese cabildo que se hizo, en donde conocimos muchas dirigentes nuevas que viviendo tantos años ahí no conocíamos. Entonces, y que siguen juntándose, es, entiendo. Importantísimo, porque de ahí salieron muchas comisiones, comisión salud, de transporte, vivienda, etcétera. Y también decirles, ¿ha habido mejorías concretas, entiendes? Sí, nuestra villa junto con Duraznal, la Villa del Duraznal y la Obra 2, logramos a través de ese cabildo ganar un proyecto por Casas Copevas que se había perdido hace muchos años, por garantía, por muchas cosas en realidad. Y a través de este cabildo pudimos ganar esto. Nos van a reparar nuestras viviendas, igual con un costo de 3 UF, que es igual mínimo, pero nuestras casas van a quedar diferentes. O sea, ya el costo de vida y el mejoramiento que se va a hacer va a ser enorme. Nuestra vida, nuestro diario, la calidad va a ser totalmente distinta. Entonces, sí se pueden hacer muchas cosas. Empezamos en nuestras villas, pero terminamos con otras. También están los proyectos de mejoramiento de vivienda, que muchos dirigentes no saben muy bien cómo llevarlo. Bueno, diríjanse a la fundación, si diríjanse quieren, a la fundación, hacemos el nexo todo, porque sí tenemos mucho para trabajar, chiquillos, tenemos muchas ganas de conocer más gente para poder saber de ustedes y que ustedes también sepan de nosotros. Súper. María. Bueno, como estamos ya encima de la hora, yo les puedo decir que nosotros estamos trabajando en grupo y también como villa. De hecho, estamos con 5 actividades al mismo tiempo. Bueno, y así es como trabajamos los dirigentes. Y lo otro que quiero también decirles es que los dirigentes son muy, muy solidarios entre nosotros. Siempre nos estamos haciendo y nos estamos dando algunos datos. Yo quiero invitar a una actividad que se va a desarrollar el día sábado en nuestra villa, que se llama Ecoferia, en conjunto con un grupo de alumnos de la Universidad Andrés Bello de Ingeniería Ambiental y la Junta y nuestra Junta de Vecinos. Esto va a ser de las 10, de las 11 hasta las 5 de la tarde. El sábado, entonces. El sábado 12 en la calle Juan de Dios Viñoli, entre Valle Central y El Peñón. Este es el sector 5, Gabriel Oriente. Quedan todos cordialmente invitados porque es una jornada ambiental. Fantástico. Ecoferia. O sea, aquí estamos, es una lección además de puesta al día, de ponernos modernos, de estar muy bien. Muchas gracias, María. Entonces, Ecoferia en el sector 5, ¿no? En Gabriela Oriente. Y yo también quería hacerles otra invitación, pero es para el otro sábado, pero de todas maneras para que lo vayan teniendo presente, que vamos a tener el tren de la primavera en Gabriela Poniente. Esto tiene que ver con todo lo que se ha estado trabajando allí con los mismos dirigentes, la necesidad no solamente de mejorar la calidad en términos de viviendas, sino también de cultura, de recreación, de capacidad de ponernos contentos. Entonces vamos a tener un gran evento el día 19, que está propiciado por la Fundación y financiado por el FNDR. Es un proyecto de cultura que ganamos y que se va a hacer en conjunto con la Junta de Vecinos Sor Teresa en la calle Creta con Luis Mate, el día 19, no este sábado, sino que el siguiente. Pero yo quería, antes de cerrar, perdónenme, un par de avisos. En primer lugar, decirles que está el proyecto de aborto por tres causales en el Tribunal Constitucional. Desgraciadamente, senadores y diputados de derecha han manifestado al Tribunal Constitucional que quieren parar la ley de aborto por tres causales. Esa es la verdad, y se han puesto con todo para tratar de que el tribunal, que son 10 personas que no han sido electas por nadie más que por instituciones, finalmente lograran parar la ley. Entonces ahí estamos muy atentos a ver qué es lo que va a suceder, porque esto ya fue aprobado por las dos cámaras después de 2 años y medio de discusión. Ese es un tema en que señalamos que estamos atentos y atentas para ver qué es lo que va a suceder con aquello, para que no se tuerza la voluntad popular, que es la aprobación de este proyecto, que no es un aborto libre, sino por estas tres causas que ya son lo más grave, ¿no?, que a una mujer le puede pasar durante un embarazo. Y una quiero terminar con una noticia súper, súper buena, que es la famosa tarjeta del adulto mayor. Aquí en esta radio muchas veces pataleamos porque en el metro el descuento que se hacía, los adultos mayores tenían que ir a sacar una tarjeta allá donde el diablo perdió el poncho, en Santiago, que nuestra gente se perdía, y decir que se ha modificado el sistema, como ustedes supieron por los diarios, por las radios. Esto significó primero un pataleo porque habían restringido el número de viajes por semana a 14 semanas, y ahora se amplió. Desde el 21 en realidad se va a ampliar definitivamente la compra y el uso. Pero la segunda buena noticia, además de la ampliación, es que esto se está entregando acá en Puente Alto. Entonces, en el metro de Puente Alto usted puede acceder a la tarjeta del adulto mayor llevando un comprobante de que es pensionado o pensionada. Puede ser por trabajo, puede ser cualquier tipo de pensión, más su carnet de identidad, y se puede sacar entonces un boleto rebajado que de 700 aproximadamente, dependiendo la hora, pasa a 210 pesos, que es una gran, gran noticia, me imagino. Exacto. Que lo compartimos. Sí, sí, sí. Además se puede sacar acá. Así sí, que, bueno, todavía. Yo solo quería terminar diciéndoles de nuevo el teléfono de la Fundación, dejar de nuevo invitado a Alex, a Álvaro, que tomen contacto con nosotros, podemos ayudar a hacerlos participar en estos desayunos como de capacitación que tenemos, porque siempre son herramientas para facilitar un poquito la participación y el trabajo de los dirigentes. Recordarles que el teléfono de la fundación es el 22-906-2535, 22-906-2535, o bien el Facebook Fundación Puente Alto Puede Más. Amigas, amigos, Juan Carlos, muchas gracias. Hoy día nos atrasamos 5 minutitos, así que estamos terminando un poquito después. Alejandra María, mil gracias por haber compartido con nosotros esta audición. Feliz día, un poco atrasado, pero feliz día a través de ustedes, a todos y todas las personas. Sí, a todos. Un gran saludo, un gran abrazo a todos afectuosamente. Y hasta la otra semana. Hasta luego.